el 3-0 aquí en esta noche fría, aquí en Xalapa, aquí en el centro del estado de Veracruz. Y desde aquí los saludamos precisamente en esta noche, que es la número 16 del mes de febrero del año 2017. Nos saluda con mucho gusto nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Bueno, hoy de manera particular nos recordamos una fecha, como hemos venido haciendo en los días recientes. Ponemos algún cantante, algo de música o algún motivo especial para alguna celebración. Hoy tuvimos el gusto de traer a Pancho Amat, que es uno de los grandes treceros de Cuba. De alguna forma, recordando nuestro programa Noches del Sol en Xalapa, cuando existía los jueves. Entonces, pues, ya es jueves, es un buen momento para escuchar buena música de nuestra cultura afrocaribeña. Es jueves para ir calentando los motores para el fin de semana. Llega, sobre todo en este momento, que por fin llegó el frío, ¿no? Por fin hay un invierno aquí en esta región, que ha prevalecido sobre todo el calor. Estamos a 14 grados, según está registrado en el termómetro, pero yo siento más frío que anoche, ¿eh? Yo no siento más frío hoy. Yo calcularía, bueno, apenas depende cómo lo sentamos, ¿no?, que estamos entre los 10 y 11 grados, pero bueno, según dice el meteorológico, en todo, igual con agua, que estamos a 14 grados aquí en Xalapa, y que así se va a mantener durante toda la noche vamos a estar a 14 grados, pero bueno, regularmente sabemos que la madrugada es cuando más frío hace. Llegamos a los 20, llegamos con el frente frío número 28 en este momento, en este mes de febrero, que ya estamos a la mitad, y como sabemos, este mes se va rapidísimo. Bueno, platicando con amigos, con conocidos, con gente que a veces uno se encuentra en la calle, los taxistas, por ejemplo, una de las preocupaciones centrales, además de la inseguridad que sigue aquí en el estado de Veracruz, es la cuestión económica, también muy preocupante. El día de ayer, el periódico El Universal publicó un artículo hablando sobre con cuánto vive un mexicano, cuánto dinero necesita al mes un mexicano para pasarla más o menos bien. Y tomaron como modelo una familia de 4 integrantes. Ese fue el modelo que a partir de ahí surge también las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como el Coneval. Bueno, de acuerdo con el Coneval y con el artículo que publica El Universal, una familia de 4 integrantes vive bien al mes con 11,146 pesos, que significa 4.62 salarios mínimos. ¿Y cómo lo miden? Según esto, de acuerdo con sus formas de ver las cosas, el costo de la canasta básica al mes tiene que ser de 1,371 pesos con 66 centavos. Yo les pregunto, ¿usted alcanza para ir al mercado para todo el mes 1,371 pesos? Pues está medio complicado. ¿Qué es lo que tiene esta lista del consumo básico de alimentos? Tiene carne de cerdo, carnes procesadas, pollo, pescado, leche, quesos derivados de la leche, huevos, aceites, tubérculos crudos o frescos, verduras, legumbres frescas, leguminosas, frutas frescas, azúcares y mieles, alimentos preparados para consumir en casa y bebidas no alcohólicas. Eso es lo que toman en cuenta para la canasta básica, con el cual uno tendría que pagar al mes 1,371 pesos. No sé si usted ha ido recientemente al súper, seguramente que sí, a cualquiera de los súpers que existen aquí en Xalapa, y está cada vez más caro, cada vez está más caro. Es una queja que tenemos año tras año, ¿no? Como la patita que va al mercado con su rebozo de bolitas y va molesta por todo lo caro que está en el mercado. Todo el tiempo están subiendo las cosas. Bueno, también incluye esta medición la importancia de otros aspectos en la vida cotidiana, por ejemplo, el transporte público, la limpieza y cuidado de la casa, los cuidados personales, la educación, la cultura, la recreación, comunicaciones y servicios para vehículos, vivienda y servicios de conservación, prendas de vestir, calzado y accesorios, cristalería, blancos y utensilios domésticos, cuidados de la salud, enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda y artículos de esparcimiento especial. Entonces, si tiene uno en cuenta todo esto, por persona, en global, en alimentación y servicios básicos, por persona uno gastaría al mes mínimamente 2,786 pesos. Por eso calculan que para cuatro personas de una familia, él tendría que ganarse 11,140 pesos para más o menos vivir bien. 11,000 pesos, ¿eh? ¿Cuál es la realidad de ese país? La realidad es de que de todos los que trabajan, con los que están registrados que son trabajadores, apenas el 6% obtiene 12,000 pesos al mes en México. Y existen 24 millones de mexicanos que tiene un sueldo de 5,000 pesos al mes, según el INEGI. Entonces vean ustedes la diferencia, ¿no? El Coneval calcula que para una familia normal podría tener 11,146 pesos para irla pasando más o menos. 11,000 ya digamos que es un buen salario, ¿no? Pero en general, existen 24 millones de mexicanos que tienen trabajo que ganan 5,000 pesos al mes. Muy poquito. ¿Y qué pasa entonces en esos momentos? ¿Cómo se va a pagar todo? La alimentación, la comida, los servicios. Endeudándose, ¿no? Las deudas, esa es una forma de hacerlo. Y el problema es de que las deudas crecen y luego para pagarlas está medio complicado. Entonces la economía del país no está nada sencillo. Y por eso pues muchos se van a trabajar a Estados Unidos o buscan trabajos a los Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos ahora qué es lo que está pasando. Si bien el muro abarca casi una tercera parte de la frontera México-Estados Unidos, pero también tengamos en cuenta que existe el otro muro, el muro de palabras y el muro ideológico que está imponiendo Donald Trump día con día en los Estados Unidos. O sea que en el conjunto, como habitantes de este país, no la tenemos tan fácil en la economía. ¿Qué hacer? ¿Qué alternativas buscar? Bueno, por un lado pues está la responsabilidad de los gobernantes, pero bueno, ya sabemos qué pasa con los gobernantes, ¿no? Ahí está la situación del Orfis. Aquí hace un momento, el día de hoy, por ejemplo, Orfis dice oficialmente que detectan un desvío de 55 mil millones de pesos en Veracruz de 2011 al 2015, que abarcan simple y sencillamente los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, ¿no? Entonces son 55 mil millones de pesos en desvíos, es lo que tiene registrado el Orfis. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a ir por ese dinero? ¿Se va a buscar? ¿Qué va a pasar con todo esto? No sabemos. O sea, por un lado está nuestra realidad económica como ciudadanos que tenemos que sobrevivir o vivir todos los días. Y por otro lado este hoyo negro inmenso donde desaparece el dinero y, como dijera el mago, nada por aquí, nada por allá, y no aparece por ningún lado, ni siquiera los responsables de este deterioro económico. Así las cosas. Y así este jueves, y con eso vamos ya con nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que injusticias similares a las actuales iniciaron la revolución. En eso coinciden académicos del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales al participar en el foro por el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Universidad Veracruzana participará en foro de acceso a la justicia. Nuestra casa de estudios promueve el cuidado de la salud y la prevención de embarazos. Los profesores deben usar nuevas tecnologías, esto lo dice Maite Sampieri Croda, directora general del área de formación básica general de nuestra casa de estudios. La campaña Quitarnos un kilo de encima cubrirá las 5 regiones donde se ubica la Universidad Veracruzana. La editorial UV presentó el libro Diseño Curricular por Competencias en la USB Boca del Río. La Facultad de Artes Plásticas y la Asociación Difusión, Inclusión y Educación del Sordo inauguraron una exposición sobre turismo inclusivo. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Pensamiento universitario. Antes de comenzar con esta información, les avisamos a todos los jóvenes del bachillerato, todos aquellos que van a terminar su bachillerato ahora en el próximo mes de junio, julio, que el próximo domingo 19 de febrero se va a publicar la convocatoria para ingresar a las licenciaturas de la Universidad Veracruzana y también a las carreras técnico superior universitario. Entonces estén pendientes, el próximo domingo 19 de febrero se publica la convocatoria a través de la página de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx, y eso será a partir de las 10 de la mañana. Entonces el próximo domingo a las 10 de la mañana estén pendientes todos estos jóvenes que están interesados y que tienen la aspiración de ingresar a nuestra casa de estudios, pues sale la convocatoria el domingo 19 de febrero, 10 de la mañana, apúntenlo por ahí. Ahora ya se puede hacer en la computadora, ponerlo y la propia computadora seguro les va a decir que ya es el momento de que vean la convocatoria. Bueno, vamos a esta información que tenemos dentro del pensamiento universitario de nuestros investigadores. Existen muchos paralelismos entre lo que actualmente vive el país y las condiciones de injusticia que lo privaban hace un siglo y que fueron el detonante para la revuelta armada. Eso lo dijo Ricardo Corzo Ramírez, académico del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y también miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Eso lo dijo al participar en el foro académico 100 años de la Constitución de 1917, Diálogos Interdisciplinarios. Ricardo Corzo señaló que hay una lista de agravios en todos los terrenos de la vida social y la vida pública. El Estado de Derecho está en una situación de excepción y hoy en día podríamos decir que tenemos una constitución que es una mezcla nacional del Estado con una visión de justicia social que busca cada vez más ser individual. En esencia prevalece la esperanza de que al restablecer el Estado de Derecho será posible hacer que opere la justicia, dijo Ricardo Corzo, quien retomó el planteamiento del jurista Diego Valadez sobre un paralelismo entre las condiciones de hace un siglo y las actuales. Existe una desconstitucionalización que quiere decir la no aplicación de la norma, su distorsión y la parcialidad en su aplicación. La hazaña de los constitucionalistas fue haber asumido la cultura de la ética y de una justicia distributiva que en su momento respondiera a las exigencias de su tiempo. Hoy en día son otras las exigencias, pero las mismas causas de injusticia parecerían presentarse. En la mesa, la Constitución en el campo, transformaciones constitucionales y realidades agrarias, participó ahí particularmente José Galindo Rodríguez, también del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, quien señaló que es posible afirmar que durante siglos la distribución y el control en el uso de la tierra comunal fue jerárquica y profundamente desigual. Una vez más, como en muchas problemáticas que enfrenta ese país, el poder de la élite política vinculada con la económica juega en contra de aquellos actores económicos que tienen la intención, pero no los recursos o influencia para tener éxito, dijo José Galindo Rodríguez. Continuando en este foro importante sobre la Constitución, Michael Dulcey, también del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, habló sobre la construcción de una narrativa revolucionaria que transformó la memoria del despojo porfirista. La Constitución y la Ley Agraria de 1915 tenían el propósito de producir una narrativa nacional capaz de convencer a los mexicanos de que los constitucionalistas contaban con un proyecto que prometía resolver los problemas y pacificar al país, aspirando a transformar una disputa política violenta con múltiples orígenes y tensiones sociales en una historia simplificada sobre los despojos y abusos del porfiriato. Dice Michael Dulcey, los historiadores deben reflexionar sobre cuál es la visión del campesino y el indígena en el discurso revolucionario, porque se ignoran las realidades y complejidades que ocurren alrededor del reparto agrario. Debemos entender los contextos sociopolíticos en los que ocurren los despojos, como sucede hoy mismo. Y bueno, desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, y ya ni qué decir en este siglo XXI, nuestro país es un enorme mosaico de pluralidad, de diversas formas de ver las cosas, e incluso, como dice aquí Michael Dulcey, no se toma muy en cuenta el punto de vista campesino e indígena, donde muchas veces prevalecen usos y costumbres, y también eso hay que verlo dentro de la parte de cómo se forma una constitución. Por su parte, Olivia Domínguez Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, propuso una reflexión más profunda sobre quiénes fueron los beneficiados por el reparto agrario de 1915, y se enfocó como tema de estudio aquí particularmente en Veracruz, en Alvarado, Medellín y Santa Fe, aledañas al puerto de Veracruz. Dice Olivia Domínguez, Por ejemplo, los primeros beneficiados fueron los colonos que arrendaban a los grandes hacendados de la región y obtuvieron propiedades de 10 hectáreas. Fíjense, 10 hectáreas cada persona, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, esos terrenos pertenecen a ganaderos que invierten en la cruza y mejoramiento genético. Muy distinto a la producción de caña que los caracterizó al iniciar el siglo XX y que difiere de los pequeños cultivos del campesinado en la región. Continuando en este foro sobre la Constitución, habló el historiador y economista Martín Blázquez Ojeda, quien contó que uno de los primeros repartos agrarios posterior a la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, promulgada por Venustiano Carranza aquí en Veracruz, ocurrió el 9 de febrero del mismo año la expropiación de 8.000 hectáreas a la hacienda de Tenextepec en las faldas del Cofre de Perote. Se fueron los constitucionalistas bajo el mando del gobernador interino Cándido Aguilar quienes resolvieron la acción agraria a beneficio de los campesinos, la que podría considerarse uno de los primeros resultados de la ley agraria, no solo en la entidad, sino en toda la República. Bueno, esto son ideas y fragmentos pues de la historia que surgen alrededor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se recordó en este foro a partir de investigadores del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de nuestra Casa de Estudios. Son las 20 horas con 21 minutos. Un recorrido por el campus. Por cierto, que hoy aquí en Xalapa anduvo Roberto Campa Cifrián, que es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y se reunió con el fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler. El tema principal son los desaparecidos en Veracruz. Un tema realmente lastimoso, muy lastimoso para nuestra sociedad, donde hay muchas familias, muchos padres, madres sobre todo, que buscan a sus hijos, que no los encuentran por ningún lado. Se agolparon, ¿no?, el grupo de personas que tienen personas desaparecidas, y entraron a la fuerza a la reunión donde estaba Roberto Campa Cifrián y Jorge Winkler, porque no los atendían. No los atendían, y es algo realmente desesperante. Siempre decimos, uno no quisiera estar en los zapatos de las personas que pierden familiares, que desaparecen sus familiares y no los encuentran, y luego no les hacen caso. Las autoridades no les hacen caso. Entonces, pues hoy entraron a la fuerza a mostrar sus papeles, ¿no? A decir, oigan, señores, ¿quién nos va a atender? ¿Quién va a hacerse cargo de la situación que vivimos de nuestros hijos desaparecidos? Realmente es lamentable. Bueno, esto lo digo porque como parte de las actividades de la Red Ciudadana para la propuesta de la agenda legislativa, la Universidad Veracruzana participará en el foro Seguridad Ciudadana, Acceso a la Justicia y Víctimas en Veracruz, que se va a realizar el jueves 23 y viernes 24 de febrero en las instalaciones del Congreso del Estado. Este evento es convocado por la Universidad de Veracruzana, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Colegio de Veracruz y el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, Unidad Golfo. Por parte de la Universidad Veracruzana colaboran el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y la Facultad de Derecho. La inauguración será el jueves 23, o sea dentro de 8 días, y enseguida a las 9:30 a.m, y enseguida el investigador Arturo Alvarado Mendoza del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México va a ofrecer la conferencia Violencia, Corrupción e Impunidad. Al respecto, Leopoldo Lafita, que es uno de los organizadores de este evento y miembro del Instituto de Históricos Sociales, comentó que el objetivo de este foro es proponer estrategias de actualización, homologación y diseño legal e institucional para la seguridad de los veracruzanos. Hay una serie de temas que han lastimado mucho a la sociedad, dice Leopoldo Lafita, y nosotros estamos levantando esta alerta, señalando esta situación, y lo mínimo por hacer es discutir de manera pública con argumentos y todos estos problemas que han lastimado precisamente a los veracruzanos, dice Leopoldo Lafita. Entonces, además de la conferencia magistral, el foro va a comprender 3 paneles y una plenaria final. El primer panel se llama Los tipos de violencia y victimización. Va a incluir los temas de estadística e información gubernamental de los delitos y el Observatorio Ciudadano de Seguridad. El segundo panel se tratarán los problemas de las instituciones de seguridad y justicia, abarcará la coordinación de las instituciones estatales, así como federales, en la implementación del nuevo modelo de justicia penal, además de la corrupción administrativa e institucional de policías, fiscalías y tribunales. El otro panel va a estar muy completo este tema. El tercer panel va a ser los organismos autónomos de Defensoría de Derechos Civiles y Humanos, que va a contemplar la ley de víctimas, la ley de desaparición forzada y la alerta de género. La finalidad de este encuentro, dice Hipólito Alafita, es generar propuestas y protocolos que puedan ser turnados a los diputados. De esta forma se puedan ejercer acciones conducentes a mejorar las condiciones de la seguridad y la justicia en Veracruz. Pues es una buena acción por parte de los académicos que se reúnan para juntar todos sus datos, todos sus análisis en cuestiones de seguridad en el estado de Veracruz. Y se hace en el Congreso del Estado para decir, ya tenemos estas conclusiones, a ver, se las damos inmediatamente a los diputados. Pero ¿qué pasa en ese camino? Si así como nosotros decimos, es necesario tender puentes, bueno, también los diputados y muchas autoridades lo que hacen es construir muros para que no pasen estas iniciativas o estas ideas. Entonces, ojalá este Congreso tome en cuenta esta información que se va a generar en este foro de seguridad ciudadana, acceso a la justicia y víctimas en Veracruz, y pues realmente se tomen cartas en el asunto, que tanta falta hace, y hoy lo vimos aquí en Jalapa, con la gente, con las familias que están buscando a sus hijos desaparecidos, y que lo que encuentran siempre es el silencio de las autoridades. Son las 20 horas con 26 minutos. La educación e información son herramientas importantes para enfrentar la propagación de enfermedades, además de contribuir a mejorar la calidad de vida, por lo que personal del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios de nuestra Casa de Estudios ofreció un taller sobre educación sexual a los alumnos de la Facultad de Derecho. Laura Eugenia Hernández Capitanachi, que es quien coordina educación del CENDIU, explicó que a través del taller se proporciona a los estudiantes la información necesaria sobre la prevención y riesgos del VIH-SIDA. Además, los prepara para adoptar actitudes que los protejan de contraer estos padecimientos. Por su parte, la encargada del programa VIH, Elizabeth Romero Rincón, dijo que en el marco del Día Internacional del Condón, sí, aunque usted no lo crea, hay Día Internacional del Condón que se celebró el 13 de febrero. Bueno, algunos lo celebraron el 14 de febrero, algunos no lo usan, ¿no? Y otros dicen que era el 14 de febrero, otros que el 13, bueno. La verdad es que ahí existe el Día Internacional del Condón. Entonces, a partir de ahí se buscó sensibilizar a la comunidad estudiantil universitaria sobre la importancia de su uso correcto, que constituye una de las maneras efectivas de prevenir las infecciones de transmisión sexual como el VIH. Elizabeth Romero mencionó que se ha notado un incremento en la concienciación entre jóvenes en cuanto a la prevención, pero no así en lo relativo a la detección, porque en esta ocasión el taller se complementó con la realización de pruebas rápidas de VIH a quienes así lo solicitaron, ya que esto se efectúa de manera voluntaria y confidencial, y lo que es importante para que el estudiante conozca su estado de salud y fomente sobre todo el autocuidado. Las talleristas dieron a conocer que el VIH es un virus de inmunodeficiencia que ataca al ser humano y que es un agente que causa el SIDA, eso hay que tenerlo muy claro. El VIH es el virus que es el que provoca el agente que causa el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que afecta principalmente las defensas de las personas que lo padecen. La infección no es genética ni se debe a un efecto en el desarrollo del individuo, sino que se adquiere por otras vías, principalmente la sexual. El SIDA es un padecimiento causado por el VIH que afecta el sistema de defensas, debilitándolo al grado que no puede defenderse de agentes infecciosos como bacterias, hongos, virus y otros más que son causantes de infecciones oportunistas. Una persona que vive con VIH puede verse sana, pero si tiene prácticas sexuales desprotegidas, puede infectar a otras personas. En cuanto a la diferencia de vivir con VIH y desarrollar SIDA, se informó que la persona que vive con el primer padecimiento, es decir, VIH, es portadora del virus y no ha desarrollado manifestaciones clínicas de la enfermedad. En tanto, quien vive con SIDA sí ha desarrollado manifestaciones clínicas y de laboratorio que evidencian deterioro en su organismo y la presencia de enfermedades y o infecciones oportunistas. Entonces es muy importante, ¿no? Debido a que una de las vías de transmisión del VIH es la relación sexual sin protección, se orientó a los jóvenes sobre el uso correcto del condón, ya sea masculino o femenino, que evita el contacto directo con los fluidos sexuales. Otra vía de contagio es la transfusión sanguínea o sus componentes que no hayan sido sometidos a las pruebas de detección de anticuerpos como el VIH. Por el uso compartido de agujas y jeringas, es uno de los problemas, o material punzocortante infectados, o bien por el trasplante de órganos y tejidos infecciosos. El CENIU pretende llevar a otras facultades de la Universidad Veracruzana, de la región de Xalapa, tanto este taller como las pruebas rápidas de VIH. O sea que no hay, nunca hay que bajar la guardia en este tipo de enfermedades que, como sabemos, son mortales. Se han ido controlando, pero no es suficiente, por supuesto. No existe una cura adecuada para los que ya son infectados por el SIDA. Me acordaba del caso de ese famoso basquetbolista, ¿no? El Magic Johnson, que le detectaron que tenía VIH. Y entonces él dijo, pues como deportista, además se volvió muy responsable y daba también pláticas para evitar enfermedades de transmisión sexual, pero dijo en su momento, ¿no?, que había tenido un sinnúmero de relaciones sexuales. Entonces imagínese usted, el Magic Johnson estaba famosísimo con los Lakers de Los Ángeles, estaba infectado, ¿no? Él transmitía el VIH, pero él no se enfermaba, o sea, no le causaban problemas. Pero ¿a cuántas mujeres contagió? Un buen número. Él decía que había estado con un buen número de relaciones. Así es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de aspectos, sobre todo en las etapas donde, sobre todo en la época juvenil, que algunos son muy activos en esas situaciones, pues hay que checarse constantemente. Son las 20 horas con 31 minutos. Con la creciente presencia de las tecnologías de información y comunicación, profesores y estudiantes deben crear y compartir nuevas formas de búsqueda de información, señalaron las participantes en la mesa Educación, que se desarrolló en la jornada de discusión Las TIC y las disciplinas académicas TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, organizado por el Programa de Investigación e Innovación en la Educación Superior de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Pedagogía. Maite Sampieri Croda, directora general del Área de Formación Básica General de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, recordó que los enfoques de tal área están centrados en el pensamiento crítico, en la resolución de problemas y en dos componentes básicos, la comunicación y el autoaprendizaje. Maite Sampieri refirió que a partir de la evaluación global realizada al modelo educativo integral y flexible, se elaboró un informe que destaca la importancia de fortalecer dicha área. En ese proceso de transformación se busca desarrollar habilidades básicas para el estudiante de nivel superior y por ello en la transformación del área de formación básica general, que fue aprobada por el Consejo Universitario General en mayo de 2016, se propone el cambio de nombre de las experiencias educativas. Por ejemplo, es muy importante que exista computación a saberes digitales, pensamiento crítico y creativo a solución de problemas, inglés a comunicación en otra lengua y lectura y redacción a comunicación del conocimiento. A través de un esfuerzo entre las academias de las regiones universitarias, se ha elaborado también un nuevo programa de estudio para la experiencia educativa Literacidad Digital, así se llama, Literacidad Digital, puede iniciar en agosto de este año, va a iniciar en agosto, sustentado e inspirado en los saberes digitales, lo que permite la incorporación de las tecnologías de investigación y comunicación al campo disciplinario. Eso es algo que han estado discutiendo en el Instituto de Investigaciones en Educación, que hay que tener una preparación muy puntual en las tecnologías de información y comunicación para el mejor desarrollo educativo. Son las 20 horas con 34 minutos. En este mes de febrero, nuestra Constitución cumplió 100 años de promulgada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aquí en Voz Universitaria estamos leyendo los 136 artículos. A lo largo del año vamos a estarlos leyendo, por supuesto, no solamente nos vamos a quedar en febrero. Hoy vamos con el artículo 29, con un fragmento del artículo 29. que trata particularmente de algo que nos compete aquí como Radio Universidad, ¿no? Habla del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esa Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, como sabemos, refiere sobre todo a la libertad de expresión y al derecho a la información. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en esto se ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica, y regulará de forma simétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y a la libre concurrencia. Bien se dice que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y a la libre concurrencia. Les pongo un caso: acaban de haberse puesto a la disposición las concesiones en FM en ese país, antier, ayer, y ganaron los que tuvieron más dinero. Los que tenían los millones de pesos para tener las concesiones en FM se las llevaron. Vemos aquí caso particular, Teocelo, que está sufriendo porque no puede tener el dinero para hacer esa transformación de AM-FM, pues ni caso les hacen, ¿no? Nadie les va a hacer caso. En cambio, las grandes empresarios sí, se llevan las concesiones de FM. Entonces, por eso que dice aquí la Constitución que debe de controlar precisamente que no existan barreras a la competencia, a la libre concurrencia, bueno, está por verse, ¿no? También dice que el Instituto Federal de Telecomunicaciones impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto una vez más en los artículos 6 y 7 que hablan de la libertad de expresión y el derecho a la información. Dice que no debe haber medios de comunicación controlados por unas cuantas personas, pues los hay, sin duda alguna los hay, ¿no? Y vemos, por ejemplo, platicándolo otra vez, que fue el Día Mundial de la Radio, que así como existe una estación Amor aquí en Jalapa, hay 20,000 en México que se llaman exactamente Amor, y es la misma programación, y pertenecen finalmente al mismo grupo. O sea, que ¿cuál es la realidad de la Constitución referente a los medios de comunicación? Pues es esa, prácticamente pequeños monopolios, ¿no? Entonces dice que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social, que incluyan también a las radios comunitarias y a las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos también en la Constitución. Entonces, se abarca todo el espectro y todos los grupos sociales. A fin de cuentas, no todos llegan a tener la concesión. Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contrarien al interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final. En ningún caso, dice la Constitución, el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Dice que en ningún caso va a determinar la economía quien tenga los medios de comunicación. Eso dice la Constitución. La realidad es otra. Entonces, las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. Bueno, es lo que dice nuestra Constitución en su artículo 29, referente particularmente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y lo que tiene que ver con la radio y la televisión y todos los sistemas de comunicación, por supuesto. Son las 20 horas con 40 minutos. Para tener en cuenta. Le mandamos saludos a Ariel Montalvo. Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ariel? Dice que nos está escuchando, está trabajando en las oficinas de la Universidad Veracruzana Intercultural. Él ha venido aquí a platicar precisamente de su trabajo en la UBI. Y bueno, igual que tú, pues tenemos esta nostalgia por el programa Noches de Sol en Jalapa, ¿no? Que era uno de nuestros grandes colaboradores, Ariel, que por cierto nos trajo mucha música de Colombia cuando estuve estudiando en Colombia. Cómo gozamos esa música, ¿eh? Cómo la... Y ahí la tenemos, por supuesto, es parte del acervo cultural musical particular que ahí está guardadito. Esperemos que algún día regrese Noches de Sol en Jalapa para poder escuchar de nueva cuenta esa música del Caribe, de la cultura afrocaribeña. Gracias, Ariel, te mandamos un abrazo, un saludo con mucho gusto. Bueno, hemos hablado, son de esas contradicciones y paradojas que hay en nuestra sociedad, ¿no? Falta dinero, andamos algunos sin empleo, algunos no tienen empleo, perdón. Pero también paradójicamente tenemos grandes enfermedades y obviamente en enfermedades pues también se va la economía. Entonces lo que se come regularmente son muchas harinas, en fin, usted sabe todo lo que conlleva a una obesidad permanente donde estamos en los primeros lugares a nivel mundial. Bueno, entonces por eso nuestra universidad hizo la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima. La familia y la UV nos necesitan. Y el objetivo de esta ocasión, de este programa, es abarcar las 5 regiones de la Universidad Veracruzana en apego a la instrucción de la rectora Sara Ladrón de Guevara de extender esta iniciativa de salud en beneficio de toda la comunidad universitaria. Durante el desarrollo de la 7ª reunión de seguimiento de guardianes de la salud, que tuvo lugar en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USB aquí en Jalapa, Yaga Melgarejo Ortiz, coordinador de Salud Pública del Sistema de Atención Integral a la Salud, dio a conocer los avances de la estrategia que incluye servicios de detección de sobrepeso y obesidad, talleres, atención de la salud y activación física. Tras visitar Veracruz, Boca del Río, en los próximos días, que será el 20 y 21 de febrero, van a ir ahora a la región Orizaba, Córdoba, con el propósito de sensibilizar a los trabajadores sobre el mejoramiento de su salud y alimentación para prevenir problemas relacionados con sobrepeso y obesidad. En relación con la 7ª reunión de seguimiento de guardianes de la salud y primera de 2017, Yanga Melgarejo comentó que además de presentar a los nuevos integrantes de la campaña, esa tuvo la intención de dar a conocer los resultados de las 3 evaluaciones de salud practicadas a los trabajadores universitarios de la zona Jalapa. Dicho diagnóstico consistió en la detección de sobrepeso y obesidad a través de la medición de índice de masa corporal, circunferencia de cintura y composición corporal. Actualmente hay un total de 300 personas que acuden al SAISUB, que es este sistema de atención a la salud de la universidad, van de forma periódica para tener un control médico y nutricional. Se trata de casos exitosos de 300 personas en los que ha sido visible la transformación de hábitos alimenticios y activación física. Yaga Melgarejo también informó que en la primera medición se atendió a un total de 1.200 personas aquí en Jalapa, en la segunda 1.600 y en la tercera a más de 2.000 trabajadores. Alrededor del 90% en esta medición que se hizo en la universidad, alrededor del 90% de las personas diagnosticadas con sobrepeso y obesidad han acudido a control nutricional, lo cual ha generado la contratación de un nuevo especialista, por lo que hoy operan 2 nutriólogos, uno en el turno matutino y otro en el vespertino. Yaga Melgarejo también informó que la 4ª medición iniciará el próximo 7 de marzo. Bueno, está peligrosa esta medición, ¿no? Porque después de las fiestas de diciembre, bueno, todavía hay chance de bajar un poco de aquí al 7 de marzo, ¿no? Se va a hacer la medición en todas las dependencias de la UV, para ver qué ha pasado, qué resultados ha habido en este tiempo. Yanga Melgarejo añadió que como parte de la campaña también se mantiene la impartición de pláticas, a unas de ellas enfocadas en el estrés laboral y del hogar. Yanga Melgarejo también compartió que el año pasado se llegó al 100% de cobertura de guardianes de la salud, y hoy en día hay un total de 145 guardianes de la salud, de los cuales 125 han sido capacitados a través de 3 cursos. Este año habrá uno más y posteriormente se iniciarán en el resto de las regiones universitarias para que existan guardianes de la salud en todo Veracruz, en todas las zonas universitarias, por supuesto. Los nuevos integrantes de la Coordinación de Salud Pública son Jessica Eunice Gómez Gutiérrez y Víctor Manuel Domínguez Díaz, gestores de salud, así como Abril Noemí Cruz Rodríguez y Ángel Iván Córdoba Hernández, prestadores de servicio social de la Facultad de Nutrición. Son las 20 horas con 45 minutos. En el marco de este encuentro de guardianes de la salud, Miguel Ángel Escalón Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, el COSUSTENTA, dio a conocer que con el afán de establecer un programa universitario de alimentación sana, este año será puesto en marcha el Tianguis Itinerante Universitario, con la finalidad de acercar una variedad de alimentos sanos a la comunidad desde diversos espacios e incentivar la compra de alimentos locales. Es decir, aparte del tianguis agroecológico que cada domingo se instala en el patio central de la Facultad de Artes Plásticas, que por cierto antes estaba aquí en Radio B, el tianguis agroecológico, ahora se va a la Facultad de Artes Plásticas, y ahí forma parte de la red mexicana de tianguis y mercados orgánicos. Entonces va a ser una nueva opción para las personas que buscan adquirir productos de salud, es decir, va a haber un tianguis itinerante. Esta iniciativa ofrece la oportunidad de acercamiento entre el campo y la ciudad, encuentro entre productor y consumidor, una forma de impulsar un modelo de producción y consumo regional sustentable, así como un lugar para compartir conocimientos de forma creativa. El recorrido del Tianguis Itinerante Universitario va a ser el siguiente. El 31 de marzo va a empezar en la rectoría, el 26 de mayo en la Facultad de Humanidades, el 10 de agosto en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, el 29 de septiembre en Ciencias de la Salud, 24 de noviembre en los institutos de investigación situados atrás de la Secretaría de Educación de Veracruz, y esos van a permanecer de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Ya conforme se acerquen las fechas, que están programadas para todo el año, pues les informaremos también para que estén pendientes de estos tianguis itinerantes, donde van a ofrecer productos saludables para bien de usted, de su familia también, por supuesto, un buen consumo saludable. Bueno, son las 20 horas con 47 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Vamos a información de Veracruz, Boca del Río, y les comentamos que Beatriz Torres Flores, coordinadora general del Centro de Estudios y Servicios en Salud de la Universidad Veracruzana, María Cristina Miranda Álvarez, directora de la Facultad de Pedagogía, y Frida Díaz Barriga Arceo, docente e investigadora de la UNAM, presentaron el libro Diseño Curricular por Competencias, una visión sociocultural, obra póstuma del académico e investigador José Luis Martínez Aguilar. Colegas de la Universidad Veracruzana, del Centro Universitario Las Américas y de la Universidad Cristóbal Colón, así como quienes fueron alumnos, amistades y familiares del autor del libro, fueron partícipes de la presentación que se llevó a cabo en la USB Boca del Río. El volumen pondera el modelo de educación por competencias, al mismo tiempo que resalta el aspecto sociocultural del contexto para una enseñanza eficaz que impulse las habilidades y competencias del estudiante. Primeramente se presentó una semblanza del autor, quien fuera uno de los colaboradores en el diseño del modelo educativo integral y flexible. Cristina Miranda informó que la obra pertenece a la colección Textos Universitarios de la Editorial de la UB, conformada por libros de apoyo a la docencia. Cristina Miranda también mencionó que aunque su escritura inició en el 2010, es una obra vigente y trascendente, más en este tiempo donde el nuevo modelo educativo privilegia el aprendizaje por competencias. Comentó también que el libro demuestra la preocupación de su autor por desarrollar habilidades para formar educadores con vocación, comprometidos y responsables con la docencia. Asimismo, dijo que logra integrar los elementos del currículo y las competencias bajo el análisis y la reflexión. En concordancia, Frida Díaz Barriga agregó que su principal aporte fue consolidar un modelo basado en competencias que beneficia a las instituciones y les muestra el camino para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje con base en ellas. Frida Díaz Barriga académica de la UNAM, afirmó que José Luis, el maestro José Luis, pensaba que la educación era la solución a muchos problemas que aquejan a la sociedad. Se inclinó por el enfoque sociocultural porque quería ir más allá de la visión tecnocrática. Hablar de competencias implica también un aprendizaje completo en acción. Además, puntualizó que su lectura abre la discusión de controversias sobre políticas, modelos y enfoques impuestos por los sistemas educativos. En ese sentido, Beatriz Torres comentó que en el libro se alcanza a reconocer que el contexto es visto como el aprendizaje social y que a través de 3 capítulos se puede descubrir los desafíos entre la escuela y la vida. Bueno, esta fue la presentación del libro que se llama así, Diseño Curricular por Competencias, una visión sociocultural, que fue moderado precisamente en esta reunión que se realizó allá en la UBS Boca del Río por la académica María del Rosario Canché. Son las 20 horas con 50 minutos. Arte y cultura. La Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y Difusión, Inclusión y Educación del Sordo, Asociación Civil, inauguraron la exposición Saludarte, proyecto desarrollado con motivo del Año Mundial del Turismo 2016, que tuvo como tema principal el turismo inclusivo. El corte de listón realizado en la Galería 4 del Centro Recreativo Jalapeño fue encabezado por Miguel Flores Covarrubias, director general del Área Académica de Artes, Williams Velasco Martínez, subdirector de Fomento Turístico del Ayuntamiento de Jalapa, y Norma Aceves Sánchez, directora de Desarrollo Institucional de esta Asociación Civil, Difusión, Inclusión y Educación del Sordo. Miguel Flores Covarrubias expresó que dicha exposición es muestra de la manera en que el arte puede cumplir una función de sensibilización social. Por su parte, Norma Aceves Sánchez mencionó que esta muestra de carteles es una buena oportunidad para que la academia, las instituciones gubernamentales y las asociaciones civiles sientan las bases para tener una sociedad más inclusiva. En tanto, William Velasco comentó que Saludarte muestra la representación gráfica de aproximadamente 60 palabras alusivas al turismo, realizadas por estudiantes de la licenciatura en Artes Plásticas de esta casa de estudios. Digamos, son 60 palabras, pero que tienen que ver con el lenguaje de sordomudos. Finalmente, José Cuauhtémoc Méndez López, académico de la Facultad de Artes Plásticas, contó que el proyecto fue propuesto del Ayuntamiento de Jalapa para celebrar el Año Mundial del Turismo, que en el 2016 estuvo enfocado a la inclusión. Detalló entonces que para la exposición se seleccionaron 129 palabras relacionadas con el turismo, las cuales fueron representadas en la lengua de señas mexicana por 82 alumnos. Al final se eligieron 60 carteles que son exhibidos en el Centro Recreativo Jalapeño, van a estar ahí hasta el 27 de marzo, y al concluir esa exhibición, los trabajos artísticos van a recorrer a algunos hoteles de Jalapa y de Veracruz. Además, el miércoles 15 de febrero también se colocaron 6 mamparas con cerca de 36 carteles en el Paseo de los Atletas, que se encuentra en la zona universitaria, con este modelo precisamente, con este tema, el tema del turismo, pero con palabras que tienen que ver con señas de lengua de señas mexicana para sordomudos. Es interesante esa combinación que se hizo para hacer esta exposición, que los invitamos a que vayan a verlo aquí al Centro Recreativo Jalapeño. Bueno, también les comunicamos que hoy en Puebla se llevó a cabo una rueda de prensa donde se dio a conocer la Feria Nacional del Libro de Puebla, la Feria Nacional del Libro, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que se va a celebrar del 17 al 26 de marzo. Bueno, pues en esta feria hay 2 invitados especiales, uno que es Alemania, con motivo de este año dual Alemania-México, que se está llevando a cabo, pero también va a estar la Universidad Veracruzana como invitada especial. O sea, la Universidad Veracruzana es la invitada especial de la Feria Nacional del Libro de Puebla, que es del 17 al 26 de marzo, y va a ser en el Centro Universitario, el Complejo Cultural Universitario de Puebla, que es un lugar precioso, está muy bonito ese Consejo Cultural Universitario. Vale la pena, además, esta feria pues va a estar en un lugar privilegiado realmente, y qué bueno que nuestra universidad va a estar ahí, sobre todo que nuestra universidad en este año cumple 60 años, que por cierto el próximo lunes se van a celebrar aquí en Juárez 55, que es donde estaba antiguamente la rectoría, y ahí nace la editorial de la Universidad Veracruzana. Entonces ahí va a ser la el festejo, el inicio de los festejos de los 60 años de la editorial de la UB, y bueno, una parte de ellos va a ser en Puebla, como somos invitados especiales, del 17 al 26 de marzo. Bueno, nosotros ya nos vamos. Este informativo llega aquí esta semana nada más, porque mañana, recuerden, hay concierto de la Sinfónica de Jalapa, se transmite aquí a través de la señal universitaria, a través del 90.5 XHRV Radio Universidad Veracruzana. Así es que nosotros estamos de regreso aquí el lunes, gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias, Germán Martínez Aceves. Les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Thank you.